Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Ya estamos aquí con Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Y yo soy Tony González. Nosotros estamos transmitiendo y nos puedes encontrar en España, Argentina y Puerto Rico. Cada semana, a partir de los miércoles, comenzamos con un programa nuevo. Pero si te pierdes alguna de estas emisiones, puedes escuchar nuestro programa en el canal de iVox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Si nos quieres encontrar, nos encuentras y puedes escuchar un programa de 2 horas con mucha música nueva y algunos clásicos y algunas opiniones que, por supuesto, van a ser subjetivas, pero porque van a ser las mías y que yo esperaba las tuyas. Lo mismo en Facebook que en iVox o donde quiera que tú quieras dejar una opinión sobre alguna de las bandas que se escuchan o lo que yo digo o dejo de decir y lo que tú quieras. Sobre esto de las opiniones, posiblemente hablemos en nuestro momento de filosofía barata y zapatos de goma para que tú también escuches algunas opiniones extramusicales que yo siempre tengo, como tiene cualquier otra persona que está relacionada con la música. Nosotros estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Twitter como Made in Metal Hoy, y nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. En el programa de hoy, a partir de la primera media hora, vamos a tener una entrevista con Pinball Wizard, que es una banda española que te va a sonar muy bien y que te va a gustar mucho. También quiero comentarte ahora mismo que ya hemos llegado a los 1000 suscriptores. Es que incluso tenemos 1020, pero también YouTube nos pide que tengamos 4000 horas de reproducción y no tenemos 4000 horas, nos faltan un montón. Así que te pido por favor, además de que vayas al canal de Made in Metal en YouTube y veas la entrevista con Pinball Wizard, que también veas algunos de los videos que tenemos de conciertos, algunas otras entrevistas, a ver si aumentamos las horas. A ver, hoy estoy loco por monetizar, pero nada, esto no acaba de llegar como se demora. Vamos ya a comenzar con la música y ya te iré contando a medida que avanzamos. Y vamos a comenzar con Iron Maiden. Yo este curso tengo a un alumno que es fan de Iron Maiden, que se llama Pascual, y le estaba comentando acerca de este disco, nuevo disco de Iron Maiden, que se titula Knights of the Dead, Legacy of the Beast, Live in Mexico City. Yo estoy seguro que los fans mexicanos que estuvieron allí se comprarán el disco. Y como dice Chema, el que colabora en nuestra web Made in Metal, que le decimos Chema Aiden, porque ya te imaginarás que es fanático de Iron Maiden, que un nuevo lanzamiento de Iron Maiden es siempre un hecho histórico dentro de la escena del heavy metal internacional. Yo creo que no, pero si él dice eso, debe ser verdad. Desde su anuncio hace meses, la inmensa mayoría de la comunidad del metal se preguntaba si sería necesario publicar otro directo más de la famosa Doncella de Hierro. Y la respuesta del fan es simple: por supuesto que sí, aunque Pascual me dice que él no tiene todos los discos en directo de Iron Maiden porque son muchos. Así que la mía es que cada cual se compre el disco que quiera, que un disco más no va a cambiar el mundo ni lo va a hacer peor lugar. Así que claro que es necesario. Pocas sorpresas hay, para no decirte que ninguna, y vamos a escuchar Sign of the Cross, que es una canción de la época de Blaze Bayley. Y estuve leyendo en la Heavy de Mariscal, en propias palabras de Bruce Dickinson, cuando le preguntaron por qué no se negaba a cantar canciones de Blaze Bayley o por qué cantaba canciones de Blaze Bayley, y él comenta que la vida es muy corta para estar paseando tu ego por ahí. Claro, cuando un hombre es Bruce Dickinson, que canta magistralmente, que está en una de las mejores bandas de este mundo, porque Iron Maiden lo podemos poner entre las 10 mejores bandas de este mundo ahora mismo, y posiblemente entre las 50 mejores bandas de este mundo en toda la historia, que ganan un dineral con sus conciertos, pero que además él es el que pilota los aviones, el Maiden One, el avión de Iron Maiden. Así que, ¿para qué va a tener ego? A ver, ¿para qué va a tener ego si ya el ego es el mismo? Es que incluso si yo lo conociera, a mí me crecería el ego más que el ego que tiene. Así que nada, ¿qué piensas tú de esto? Seguro que a ti también te crece el ego si te puedes hacer una foto dándole la mano a Bruce Dickinson. Así que vamos a escuchar esta canción, que es Sign of the Cross. Y continuamos con buena música, como es habitual aquí en Made in Metal. Y lo que estás escuchando ya de fondo es el disco de Ian Perry, In Flagrante Delicto, del año 2020. Como cantante establecido en el mundo del rock y el metal, con ventas mundiales que superan los 200.000 discos, la carrera de casi 40 años de Ian Perry, con su primera banda profesional, Mono Pacific, en 1981, le ha dado la oportunidad de trabajar con muchos artistas conocidos como Camelot, Elegy, Aerion, Mob Rules, Royal Hunt, Vengeance, Hammer Heart, Infinity Overture, Crystal Tears, Bone Balzer y su proyecto Consortium Project. Este es su quinto álbum en solitario y es una persona también igualmente modesta, porque realmente después de tener ese currículum tan impresionante, era para que el hombre se creyera más cosas de las que se cree. Este es su quinto álbum en solitario, como les decía, In Flagrante Delicto, y vamos a pasar una pieza que se titula Spaceman. We'll be right back. Made in Metal, mucha música y muy buena. Yo estoy seguro que donde tú vives, en España, en Argentina, en Puerto Rico, en Cuba, en los Estados Unidos, hay bandas que son muy buenas pero que no han logrado trascender. No han logrado trascender el país, para decírtelo de alguna manera. Este es el caso de lo que ya estás escuchando de fondo. La banda se llama Tana. Tana con doble N, Tana. Y a mi tía, que se llamaba Catalina, le decían Tana, pero esto no tiene nada que ver con Tana. El caso es que Tana este año sacó un disco titulado Storm in Paradise, y Tana no es más que el apodo del músico Tapani Tikkanen. Claro es que, por supuesto, para los que no son de allá, del lejano norte, de los países nórdicos, para que no haya malinterpretación, le es un poco difícil recordar Tapani Tikkanen. El caso es que este señor nació en Pudasjärvi, una pequeña ciudad de Finlandia, de donde es reconocido casi como el primer músico rockero que salió de allí. Desde los 10 años tenía inquietudes musicales y formó una banda que llamó Icy Rock, y en el año 82 grabó un disco titulado Any Way You Want It, y luego Heartbeat en el año 84. Después de la ruptura de este grupo, fue que el músico formó Tanna, con los que grabó 4 discos, y luego Prayer, con los que grabó 3 discos. Entre medias, fue DJ y grabó música para el club de fútbol FC Rainbow. Ahora regresa con nueva banda, nuevo disco, nueva alineación y nuevo Tanna. La música es hard rock, y a veces simplemente rock, y vamos a escuchar una pieza que se titula Sharks in the Water, que es un ejemplo claro de la tónica del disco, que es muy ochentero. Si te gusta este tipo de música, rock de los 80, más bien melódico, Tana lo puedes buscar. Vamos a escuchar Sharks in the Water. Sailing body rides for free. Whatever dreams you're after, they will always be. Ya estamos sumando energía y restando melodía con esta banda que estás escuchando de fondo, que se llama Silius, y el disco es del 2020, se titula Worship to Extinction y es la demoledora maquinaria del thrash metal austriaco. Es su segundo disco, Silius es la banda. El disco salió a finales de agosto y les ha tomado 3 años después del primero, que salió con Massacre Records, pero se han paseado por toda Europa tocando en el Back and Open Air, en el Metal Days de Eslovenia, en el Nova Rock Festival y muchos conciertos como teloneros de Crowbar, Biohazard, Arch Enemy, Obituary, etc. Para Worship to Extinction, la banda comenta que decidió hacer unas canciones más pesadas y crear una atmósfera destructiva. Es cierto, Worship es toda una patada en la cara. Hemos escogido esta canción porque es la que abre, pero todas las canciones son un deleite y lo serán para los amantes de bandas como Pantera, Lamb of God, Exodus y Testament. Vamos a escuchar esta canción que es Worship, y ya sabes que la banda es Silius, la maquinaria del thrash metal austriaca. Worship and ride. Made in Metal con Tony González. Ya están aquí, y aquí está la nueva canción de las estrellas del hard rock británico, Thunder. La canción se titula Last One Out, Turn Off the Light. Anticipo de su nuevo disco, All the Right Noises. Esta canción, el título en español es El último que salga que apague la luz. Y esta es una broma que decíamos allá cuando vivíamos en Cuba, que todo el mundo se quería ir de Cuba. Han pasado muchos años desde que yo era joven y se decía esto como una broma. Todo el mundo se está yendo de Cuba. El último que se vaya, que apague la luz. Y el caso es que me he encontrado con personas que no se quieren ir, ya sea porque tienen su familia en Cuba, que es lo que realmente ala, ya sea porque piensan que su presencia, donde mejor deben estar o donde deben realizar su labor, es precisamente en Cuba, y querer cambiar lo que está sucediendo desde allí, no desde fuera, desde adentro. Pero nada, volvemos a Thunder. El disco es de Rhyme Noises y va a salir con BMG el 12 de marzo del 2021. Y el volcánico primer single del álbum, Last One Out, Turn Off the Light, podrá confundirse fácilmente con La Furia del Fin del Mundo. Pero su guitarrista, Luke Morley, nos sitúa y nos dice, en sus palabras, el tema trata directamente del Brexit, pero se podía aplicar a todos los demás. El álbum es un regreso al sonido a todo trapo de Thunder. La banda lleva 30 años de carrera, siempre a la vanguardia del rock británico, todo construido alrededor de la amistad y confianza de toda la vida, del extraordinario tándem formado por el vocalista Danny Bowes y el genio compositor y guitarrista Luke Morley. All the Right Noises contiene encantadoras canciones de hard rock con unas preciositas y pegadizas melodías que reafirman a Thunder en su estatus como una de las bandas referentes del género en el planeta. Vas a tener que esperar por lo menos hasta febrero si sale el disco pirata, o si no, hasta marzo para tenerlo. Y vamos a escuchar esta canción que es Last One Turn Out of the Light. Another one. Volvemos con música de España. En el programa de hoy te voy a poner unas cuantas bandas españolas. Yo debería poner en todos los programas alguna banda española, al menos, ya que estoy viviendo aquí en España, pero a veces se me pasa. Así que para compensar te pongo dos o tres en otro programa y ya está, vamos quedando parejo. Esto que estás escuchando de fondo es Presagio. El disco es Tiempo. La banda nos mandó el disco por WeTransfer, un disco que salió el 6 de noviembre en todas las plataformas digitales, y se trata, como ellos mismos definen, de una banda de hard rock con algo de oscuridad. Se siente que son músicos de experiencia que han trabajado las canciones cuidadosamente. Las letras ofrecen una poesía delicada que a veces arropa textos duros, mostrando un trabajo lírico encomiable. La batería está muy bien, pues no trata de estar golpeando en todo momento, y da más importancia al trabajo de las manos que al de los pies, mientras el dramatismo vocal es efectista. yo siempre les hablaré de los baterías, porque por ejemplo aquí en España yo veo que hay algunas bandas que menosprecian al batería, pero obviamente cuando se está tocando en directo, eso lo digo siempre, se puede equivocar el cantante, se puede equivocar el guitarrista, se puede equivocar hasta el bajista, pero si el batería da un golpe atravesado, se desgració la canción. Así que vamos a escuchar Coma, que es una de las piezas del disco Tiempo de Presagios. Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Escúchanos. LadoSalvajeRadio.com, 24 horas a puro metal. TNT Radio. Asalto Mata Radio. Rock en estado puro, como no, música de actualidad, música internacional y 100% radio rock 24 horas los 365 días del año sin cortes publicitarios durante la emisión. 35 países, ahí es nada, madre mía, qué emoción. Pues ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y redifusiones para adaptaros a los horarios de un lado y de otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, este es tu canal. Asalto Mata Radio. Muchas gracias por este apoyo incondicional al rock. Y como te había comentado, a partir de la primera media hora vamos a tener una entrevista con Pinball Wizard. Esta entrevista la puedes ver en nuestro canal de YouTube. Pinball Wizard es una banda muy peculiar del sur de España, andaluces. Y vamos a escuchar Crazy Horse. Después la banda nos va a hablar un poquito de cómo se hizo la canción Angel Crush. Y después vamos a escuchar la pieza que se titula Angel Crush. Ellos son Joey The Cat, que es el guitarrista, Memphis Jiménez en la voz, David Gatica en el bajo y Álvaro León en la batería. El disco que sacaron este año se titula Make Millennials Great Again. Y yo pensé que era una ironía con lo de Make America Great Again de Donald Trump, pero no. Ellos de verdad quieren demostrar que los millennials no son esas personas tan tontas como muchas veces dicen, y claro que no. Y el ejemplo es que hay millennials millonarios, que es algo que hace 20 o 30 años era imposible de ver, cuando los millonarios eran todos unas personas mayores que ya no tenían gusto por la vida, o sí, quién sabe. El caso es que vamos a escuchar esta banda que se llama Pinball Wizard, estas dos canciones de las cuales te comenté, primero Crazy Horse y después de escuchar lo que nos cuenta de I'm Your Cross, esta canción, y después continuamos. Your name, ooh, burn me to death. el equipo que he estado utilizando y demás, bueno, pues llevo más de 10 años con mi Gibson Les Paul, llamada Eleanor, como el coche, y mi Marshall, 30 aniversario, es el equipo que uso. Llevo más de 10 años usándolo, como ya he dicho, y es, digamos que es mi predilección, no es mi debilidad, es lo que más me gusta, ese sonido crujientito. Como decía, fuera de cámara, yo creo que los que usan Fender deberían de ajusticiarlo en una plaza mayor sin juicio ni nada. Pero como la Inquisición, los quemaba vivo. Eso no, no me vale decir que Jimi Hendrix tenía una Fender. Bah. Bah. Y bueno, ¿y qué? Y el de los Jonas Brothers también, ¿sabes? Que no me toque los huevos. Nada, qué broma, hombre. Sí, es por darle un poquito de humor a esto. Aparte de la Gibson y Marshall, que es mi predilección, he estado utilizando una serie de efectos que, bueno, en fin, en el anterior disco no venían al caso y queríamos hacer un disco más garage, más directo, más punch. Y crudo. Exacto, y ahora pues bueno, queríamos darle un poquito más de salsa, ¿no? Un poquito más de ingredientes, aderezo a la comida. Y hemos he incluido unos cuantos pedalitos y unas cuantas cosillas que le han dado ricura y que voy a intentar respetar máximo en los próximos directos, ¿no? Poco a poco, mientras que mi bolsillo me lo vaya permitiendo. Arriba Gibson. Cabrones, contratarme de endoser, hijos de puta, que tenéis las guitarras muy caras. Tú muerto. Bueno, pues Angel Crush surgió de un sueño. Encima de mi cama tengo un cuadro de Jimi Hendrix y ya me habló en su día, hace un montón de años, me dijo que yo era el futuro del rock and roll, creo que se flipó un poco. ¿Pero a ti no te gusta? Y después, ya, pero bueno, él también ha utilizado Gibson, lo que pasa que no se le ha hecho tantas fotos con la Gibson como con la Fender. Entonces es el documento gráfico que nos ha llegado. Bueno, al lío, que Jimmy me habló y al día siguiente me desperté súper motivado y compuse ese riff. Sepeliano, sí, es verdad que tiene tintes sepelianos, ¿no? Pero bueno, surgió de forma espontánea. Tampoco pienso mucho cuando compongo. Así me va. Y sí. Nada, eso, lo traje al local y ya esta gente pues, cogieron el relevo. Lo desarrollamos aquí y decidimos dedicarle el tema a algo que nos mueve a todos hoy en día, que son las redes sociales, ¿no? Y cómo ellas influyen en nuestra vida. Y sobre todo, pues, nos inspiramos en un amigo que tenemos. Ah, que se quedó soltero con una edad y bueno, que no sabía muy bien usar las redes sociales, ¿no? Y él intentaba ligar por Instagram y bueno, pues no sabía muy bien. Y entonces nos dimos cuenta de que había un vacío. Un desfase. Un desfase en la generación en la que o sabes de redes sociales o nada, ¿sabes? Es muy complicado conocer gente a día de hoy si no es por redes sociales. Claro, que todo el mundo sabe que si tú le das a 3 fotos me gusta y esa te da 3 me gusta de tus fotos, ahí es que hay feeling. Entonces ya empiezas a seguirla y... Lo mismo que lo que hablamos de CP. Claro, es como... Sí, bueno, de todos modos algún día os tengo que contar todas mis historias estas con los sueños con Jimi Hendrix, porque la verdad es que son un poco raros, tío. En nota se mete en mis sueños, tío, y la verdad que... Yo creo que quiere temática. No, yo creo que se pasó con el LCD. Yo creo que vale. También de cosas. Okay. En fin, pues eso, Angel Crush. Adiós. We'll be right back. Que acabas de escuchar Spinball Wizard, y en otra parte de la entrevista ellos bromean cuando yo les pregunto por el título de la banda, por el nombre de la banda, mejor dicho, Spinball Wizard, y ellos nos cuentan una historia y después se dan cuenta que no me la trago. Así que nada, Spinball Wizard, yo recuerdo que la primera vez que escuché hablar sobre esta frase Spinball Wizard fue en la ópera rock Tommy de Who. Pero yo escuché esta ópera rock muchos años después de que salió, porque claro, cuando salió yo no tenía mente, a lo mejor ni me gustaba la música, para no decirte que no era rockero, y la escuchaba en las emisoras de radio de Miami por Elton John, quien cantaba la canción Pinball Wizard, que es lo que vamos a escuchar, a Elton John cantando Pinball Wizard. Y resulta que es que cuando se llevó al cine la ópera rock, estaba Tina Turner, Elton John. Yo pensaba que aquello iba a ser magnífico, lindísimo y bellísimo. Y parece que vi la película muy fuera de época, siendo ya un adulto, porque la película, ¿para qué decirte?, no me gustó. Y la historia, ¿para qué decirte?, tampoco me gustó. Pero sí me gustó ver a Tina Turner cantando Ace Queen y, por supuesto, a Elton John cantando Pinball Wizard. Así que vamos con Pinball Wizard. Made in Metal con Tony González. Aún no lo sabes, a menos que conozcas esta música, pero lo que vas a escuchar es una chica cantando. Ella se llama Tina Schüssler y canta en alemán, y el disco, discúlpenme los alemanes, se titula Verbirte Welt. Verbirte Welt. Nosotros no conocíamos a Tina Schüssler y nos ha gustado mucho conocerla, no solo por la música, sino por el espíritu de superación que hay en ella. Una mujer de la cual pudiera hacerse una película, de esas de las que hace Clint Eastwood, como las que hizo una vez, que yo no me acuerdo cómo era el nombre, Baby, no me acuerdo, pero era sobre una chica que boxeaba, y esa película me gustó muchísimo. El caso es que Tina es una mujer de armas tomar, un ejemplo de a dónde se puede llegar. Tina ha sido 3 veces campeona mundial de kickboxing. A los 18 comenzó su carrera en el deporte, convirtiéndose en una boxeadora profesional a los 24 años, siendo también propietaria de 3 escuelas de deporte. En el año 2009 sufrió una severa enfermedad y tuvieron que abrirle el pecho para colocar un escudo de titanio dentro de su corazón. Yo creo que no fue dentro de su corazón, sino dentro del pecho, por fuera del corazón. La mujer se quedó semi paralizada y sin habla, y estuvo 3 años en rehabilitación, y luego volvió al ring y ganó 2 premios más a su carrera deportiva en el año 2016 en los Estados Unidos. Y también recuerdo una película de Mickey Rourke, donde también es un luchador, lo operan del corazón, le dicen que no puede luchar más y él regresa a luchar, pero por otras razones. Mickey Rourke, magnífico actor. El caso es que desde el año 2018 Tina Schüssler comenzó a escribir canciones y a presentarse en directo a partir del año 2019. Ese año abrió su propio estudio de sonido y grabación, de la que es copropietaria. Se llama Los PM7 Studios. ¿Tú quieres más de una mujer propietaria de su estudio? Graba sus propios discos, sale de gira, es campeona mundial de kickboxing, es de estas personas que no hay quien las pare. Y una vez más yo vuelvo a recordar algo, en este caso otra mujer que yo conocí ahí en Cuba, que se llama Polina Martínez, y que decía Polina: el que quiera que me siga, y el que no, que se aparte. Y la gente pensaba, y creo que lo siguen pensando, que estaba loca porque se le ocurría cada idea, pero el caso era que después las llevaba a cabo y resultaban geniales. El caso es que esto me recuerda esta también a Tina Schüssler, y vamos a escuchar una pieza que se titula Hardcore. Gekrochen, war der harte Nacht, haben durchgemacht. Motto sein, steht still, weil wir hardcore die harten sind. Der Tag geht weiter und er wird zur Nacht. Steige meine Kluft, hol die Kumpels ab. Motto sein, steht still, weil wir hardcore die harten sind. Rauf aufs Bike, die Jacke zu und stopp! Der Motor glüht, das Halmwind, der Sound im Ohr, das Leder klebt. Sind härter, sind hart, sind die Harten, sind hardcore. Sind Party läuft und die Stimmung knallt. Tausend Menschen und die Musik schallt. Das muss so sein, nicht steht still, weil wir Hardcore die Harten sind. Weil wir Hardcore die Harten sind. Rauf aufs Bike, die Jacke zu und starf. Der Motor glüht, das Hallenwind, der Sound im Ohr, das Leder klebt. Sind härter, sind hart, sind die Harten, sind Hardcore. Sind härter, sind hart, sind Hardcore. Das muss so sein, nicht steht still, die Party läuft, wir feiern. Das muss so sein, nicht steht still, weil wir die Harten sind, die Harten sind. Rauf aufs Bike, die Jacke zu und starf. Der Motor glüht, das Hallenwind, der Sound im Ohr, das Leder klebt. Sind härter, sind hart, sind die Harten, sind Hardcore. Sind härter, sind hart, sind Hardcore. Sind härter, sind hart, sind die Harten, sind Hardcore. Sind härter, sind hart, sind Hardcore. Hace 7 meses nosotros entrevistamos a Jorge Salán sobre su documental 20 años no son nada y ahora escuchamos su nuevo disco Tempus, que salió en el mes de noviembre. En los últimos 5 años Jorge Salán sacó 3 discos de blues con The Majestic Jay Walker y además lo vimos rockear con sus amigos Jeff Scott Soto, Joelin Turner y la banda Maldito Jagger. En el fonograma en este disco Tempus hay importantes colaboradores como Cuchi y Romero de Marea, El Drogas, quien fuera de Barricada y ahora tiene su propia banda, y Pedro Andreu de Héroes del Silencio. Además, desde que comienza Sueño Eterno, resulta claro que Jorge ha mejorado aún más sus cualidades vocales. Ahora es mucho más melódico que cuando canta con su banda de blues. 20 años de evolución verdadera es lo que tiene Jorge Salán. De evolución hacia adelante. Yo le digo a él siempre que él es el mejor guitarrista español vivo que hay y él siempre me dice que no, pero como él no está aquí para contradecirme, yo te lo voy a decir de nuevo: es el mejor guitarrista vivo que hay aquí en España, y ojalá que su carrera siga despegando como ha estado despegando hasta ahora. Luego de escuchar el disco te quedas pensando: ¿qué será lo próximo que va a hacer Jorge Salán? Un músico que puede hacer lo que quiera y que siempre le va a salir bien. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Sueño Eterno. es nunca. Y este programa, que es uno de los programas del año, es que pasa que a fin de año nos empieza a acordar de un montón de gente que ya no puede ver y que le gustaría ver. Y esto viene a cuento porque lo que estás escuchando ya es esta banda que se llama Calandracas. El disco es Hiperkinético. Es Calandracas, una de esas bandas de trabajadores que llevan 15 años como grupo y han sacado 3 discos. Una banda de rock and roll, de rock puro y crudo con elementos de rock urbano, de rock ibérico, de rock sureño incluso. Y decía, lo de recuerdo, porque cuando era yo niño, parece que era flaquito, y mi tío cariñosamente me decía Calandraca. Y yo no sabía lo que era una calandraca, me gustaba mucho el nombre, hasta que siendo ya un poco menos niño, pero todavía niño, comencé a tener peces. Y me di cuenta que cuando a los peces tú les das calandraca, se alimentan muy bien, se ponen gorditos y saludables. El caso es que ahora la banda se llama Calandracas. Bueno, ahora no, la banda se llama Calandracas desde hace tiempo, pero ahora que los tenemos aquí en el programa es el momento de escuchar. Y vamos a escuchar algunas. No, vamos a decir que la banda no mezcla mucho los estilos y así es fácil definir algunas de sus canciones. Agujeros es puro blues blanco con algunos toquecillos de rock. Es una de las pistas más deliciosas del disco, por lo inesperado, y es la que vamos a escuchar. Agujeros. de una correa me encontró la luna llena. Dentro de un sucio agujero donde mueren los obreros, te estaré esperando aquí junto a Bill. Bill es un afortunado, le dan sobras por ser gato, y aunque dice ser mi amigo, se las roe con sigilo. ¿Cuál ovillo jugará con mi destino? Y es que los agujeros son un buen lugar, tal vez para morir, incluso matar. Hoy los gatos frecuentan todo el bulevar, ronronea mientras puedas dejar de llorar. Eso no son cosas de felino, pero yo siempre fui un humano, un buscavidas, un canalla y un fulano. Te estaré esperando aquí junto a Bill. Ahora se busca la vida, maulla en bares por comida, y hasta se come las ratas que viven en las cloacas. Lo perdí todo por ti y comprendí que los agujeros son un buen lugar, tal vez para morir, incluso matar. Son un buen lugar, tal vez para morir, incluso matar. Hoy los gatos frecuentan todo el bulevar, ronronea mientras puedas dejar de llorar. Revirrock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. Sol y rabia. 100% rock estatal. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es metalpr.com, Heavy Metal Mansion. Y sí, este es el momento de filosofía barata y zapatos de gomas, que como ya sabes, si eres seguidor del programa, es el momento donde yo te cuento cualquier tontería extramusical o no. Y yo los otros días estaba leyendo, como leo, cuando yo leo cosas en el Facebook, me salta la inspiración, pero no siempre contesto. Aquí en este caso fue una amiga mía que vive en Cuba, que se llama Anisley Hill, y quiero contarte que yo a Anisley, estando en Cuba, yo la miraba, estuvimos en lugares juntos, pero nunca le dirigí la palabra sistemáticamente, y no sé por qué, a lo mejor porque ella viene siendo unos 30 años más joven que yo, y quizás no me interesaba mucho en aquel momento lo que tenía que decir, aunque siempre vi que era una mujer muy adulta, muy responsable y muy seria. Y ella los otros días nos contaba que en medio del osco panorama que vive el mundo, con la inconmensurable cantidad de vidas que está arrancando la pandemia, habrá familias que no se abrazarán esta Navidad, y que ella también había perdido a gente que quiso mucho y que vivió con la añoranza de volver a abrazar cuando hace 20 años partieron hacia otro país y con lágrimas los despedí. Y realmente es así. Tanto ella como yo, como todos los que estamos conectados en mi perfil de Facebook, son personas que fundamentalmente estoy conectadas con ellas porque no puedo verlas, porque son mis amigos desparramados por el mundo, que están en Holanda, en Italia, Francia, Suiza, Canadá, Estados Unidos, México, toda América Latina, Ecuador, Chile. Venga, amigos por doquier. Cuba está viviendo un momento triste, no solamente por la pandemia, sino por todas las cosas que ustedes vieron que ocurrieron en los últimos días de noviembre, Movimiento San Isidro y demás. Muchas personas dirán, yo no me meto en política, pero usted, cada uno de ustedes, es parte de la política y es parte de ella cuando tiene que verse obligado a decir que aquello es verde cuando lo ve azul. Es política también cuando tiene familiares con padecimientos crónicos y no tiene un medicamento para controlar la enfermedad. Es política cuando la enseñanza no es electiva, como en España, en otros países no es electiva, y se ve obligado a enviar a sus hijos a una escuela que proclama la enseñanza gratuita, pero usted sabe que no es así, porque usted ha pagado repasadores particulares y maestros particulares, y algunos hasta caen en la telaraña de pagar exámenes. Hay un canal de YouTube que se llama Anita con Swing, donde ella cuenta cómo le fue en la secundaria y el pre, y cómo ella veía que había estudiantes que jamás fueron a la escuela y el día del examen sacaron 100. También es doloroso escuchar gritar a tus hijos cada mañana seremos como Eché, sin que ellos sepan qué cosa es ser como Eché, ni saberlo a derecha nosotros mismos. Y es también política cuando tienes que hacer una cola desde que sale el sol hasta el ocaso para adquirir en una moneda en la que no te pagan lo que saquen y no lo que te gustaría comer. Todo eso ocurre en Cuba y es política ver cómo algunos, ahora ancianos, que gritaron y repudiaron a sus hijos porque simplemente pensaban distinto o eran homosexuales, ahora perciben a través de una tarjeta en moneda libremente convertible parte de sudor y esfuerzo de aquellos que un día decidieron partir de Cuba. Es política, además, cuando tú, por temor, ese que paraliza, no dices lo que tendrías que decir. Y además le dices a los demás que se queden callados y que no hablen de políticas. Estamos muy jodidos si no hablamos de política, y estamos muy jodidos si alguien nos tiene que decir no hables de política. Por eso yo, como sí le dije también a un amigo en Facebook, amigo que sigue siendo su amigo, porque yo a los amigos de verdad, digan lo que digan, sean de la opción política, sexual, social, la que sea, son mis amigos por encima de todo, yo le dije, el problema es, y no voy a decir el nombre, el problema es, amigo, que ya yo vivo en un país donde puedo decir lo que quiera y donde otra persona puede decir que lo que yo estoy diciendo es una tontería. Así que es por eso que inventé yo esta sección de filosofía barata y zapatos de goma, para hablar cualquier tontería y que tú también me digas que lo que yo digo es una tontería. Pero exprésate, no te quedes callado, mientras yo voy a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Ya que estamos hablando de blues, y como en este año 2020 Joe Bonamassa sacó un disco, varios discos, pero un disco titulado Royal Tea, en el cual no es solo una colección de temas nuevos, vamos a poner algo de Royal Tea. Dice aquí, decía Joe Bonamassa, que este disco es una carta de amor musical a los íconos y héroes musicales que marcaron su camino. Una lista que incluye a Led Zeppelin, Jeff Beck, Eric Clapton, Cream y John Mayall. Sin embargo, cuando yo escuché el disco buscando algún sonido zeppeliano, no lo encontré. Y posiblemente sea que le gusta a Led Zeppelin, pero no tanto como para tener un sonido zeppeliano que sí ha tenido en otros discos, por ahora que recuerdo. Entonces, vamos a comentarte además, antes de ponerte la canción, que tengo algunos amigos que dicen que Joe Bonamassa hace muchos discos, pero su música está carente de sentimientos y tiki tiki taca taca. Yo pienso que Joe Bonamassa es magnífico compositor, tremendo instrumentista y además ha ayudado a otros músicos. Vamos a escuchar una canción que es I Don't Think She Will Do It. Y si me pongo a prestarle atención, sí, en algunas piezas no pone ese feeling que debería poner o que ponen otros bluesmen con una obra cuantitativamente menor, pero aún así son tremendas canciones. Vamos a escuchar esta pieza que es I Don't Think She Will Do It. Y esta banda que estás escuchando es Father's Face, el disco es del año 2020, se titula Herald of the End. Este es su segundo disco, pero es el primero con la vocalista Manuela Márquez. El nombre de la banda tiene las raíces de su historia ligadas a la idea de un trabajo conceptual en torno al clásico de la literatura universal Frankenstein de Mary Shelley. La banda es una banda de Progressive Power Metal y tiene su base de operaciones en Río Grande do Sul, Brasil, pero los músicos provienen de otras bandas. En el año 2016, Manuela reemplazó a Lucas Guimaraes, quien puso su voz en el disco debut de este grupo Father's Face, titulado Soundtrack for a Closing Light. Esto fue en el año 2010, así que casi que es una banda nueva, con Manuela Márquez cantando, y vamos a escuchar Harbinger of Chaos. Can't seem to voice the pain. y este es el momento de la despedida. Y te estoy recordando, ya tú lo tienes que saber, que se está acabando diciembre. Hay quien dice que este fue el año, el peor año de nuestras vidas. Y no, yo te voy a contar que en mi caso, los peores años de nuestras vidas también los viví cuando el periodo especial en Cuba, en los años 92, 93, 94, que yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Pero también los viví antes, en el 64, 65, 66, cuando mi familia se desgajaba y yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Y ahora que estamos en el 2020, será el peor para otros, pero no para mí. Pero yo te digo, yo sé lo que va a pasar con mi vida. La voy a vivir lo mejor que pueda hasta que me toque decir el adiós definitivo. Pero el adiós definitivo no es aquí y ahora. Aquí y ahora lo que te digo, adiós hasta la semana que viene. Y te recomiendo que sigas escuchando Made in Metal, que estoy seguro que vas a tener incluso mejor carácter, además de conocer un montón de música buenísima. Esto fue Made in Metal, yo soy Tony González y la semana que viene venimos con el último programa del 2020. ¡Chao!